Bueno, te contábamos recién que hoy arranca la Copa Sudamericana. Hasta aquí la noticia podría ser para un programa de deportes, ¿no? Para uno de los programas de la tarde o del mediodía que se dedican al rubro, te podrían decir qué equipo. Pero a nosotros los que nos interesa mucho el deporte, nos interesa mucho este, pero tratamos de enfocarlo desde otro lugar. La Copa Sudamericana ahora es Copa Nissan Sudamericana. El evento está, digamos, tiene como main sponsor a la automotriz Nissan. Y para hablar un poco de cómo es que llegan y por qué a ocupar ese lugar, por qué buscan ese sponsoreo y cómo funciona, vamos a hablar con Roberto Alaves, que es el gerente de comunicación de Nissan Argentina. Roberto, ¿estás por ahí? Estoy acá, Oscar. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por atendernos. No, por favor, al contrario. Bueno, es una movida fuerte esta de ponerle, de ser el main sponsor de un campeonato como estos, ¿no? Sí, es una movida muy fuerte. En realidad es una movida originada de Japón, cuando el mercado internacional, el mercado global de autos, empezó a tomar como protagonistas a cuatro países, que son el famoso conocido grupo BRIC, ¿no? Brasil, Rusia, sí, India y China. Nissan decide para esta región empezar a hacer una presencia de marca muy importante. Y uno de los factores que nos une a todos los países latinoamericanos, centroamericanos y del norte también, es el fútbol, ¿no? Entonces, dado que se estaba gestando esta copa por el grupo de Fox Sports y la Confederación Sudamericana de Fútbol, se llega a este acuerdo para generar un abanico, un paraguas de comunicación, ¿sí?, muy importante para transmitir la marca como una marca generalista a toda la región, ¿no? Arrancando desde los Estados Unidos, hay un equipo que juega en los Estados Unidos, que participa y llega, bueno, obviamente a los países tradicionales futboleros como son Argentina, Brasil, Colombia, Chile, etcétera. Claro, son la cantidad importante de equipos, ¿no? ¿Cuántos son? 34 equipos están jugando. Y están jugando, son en líneas generales equipos importantes, claro, Boca, River. Sí, exactamente. La particularidad de esta copa es que se asegura la participación de los equipos más convocantes de los países más futboleros. En el caso de Argentina, se asegura la participación de Boca y River, por ejemplo, que entran en los octavos de final. Eso, bueno, obviamente te asegura una participación, por supuesto, de ellos, y una audiencia y un nivel del campeonato interesante, ¿no? Y aparte, bueno, clasifican después por deportividad otros equipos, como en el caso de este año, esta edición, es Estudiantes, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Independiente y el último campeón del año pasado, que fue Arsenal de Sarandí. En particular, Argentina, la verdad que nos ha venido muy bien esta copa, porque justamente la asociación de Fox Sports, es un canal muy fuerte en Argentina, hace que con el logro de Boca dos veces, River llegando a una final y Arsenal el año pasado, la exposición de la marca en nuestro país ha sido verdaderamente muy importante, ¿no? Sí. Y nos permite a nosotros hacer una estrategia local de comunicación y acciones de marketing y promoción también muy fuerte. Y contanos, ¿qué es lo que van a hacer con la movida de la Copa? Fundamentalmente nosotros le damos un anclaje muy asociado a la red de concesionarios, ¿no? Tratamos de que la marca lo haga, el acuerdo este que ya está hecho directamente de Japón, y nosotros dedicarnos a trabajar en el campo, justamente asociado a la red de concesionarios, porque Nissan tiene una red muy grande en Argentina, ¿no? Está ocupando más del 95% del país, donde se juegue, por ejemplo, caso particular que Boca, creo que este año juega en Mar del Plata, invitar a clientes, generar acciones locales, generar tránsito del concesionario, generar contacto con producto, todo asociado a este evento convocante, ¿no? Que particular, como lo tenemos nosotros como Nissan, es main sponsor, lo podemos aprovechar. Y bueno, después con cada plaza, eso ya jugando, también lo hacemos. Perfecto. Bueno, este año fue un año especialmente interesante, ¿no? Porque ¿el TIDA lo presentaron este año o el año pasado? A fines del año pasado. Ajá. A fines del año pasado presentamos el TIDA, que es un modelo, un sedán mediano, Sí, que es el paso, comercial más importante que dio Nissan en este último momento, porque salimos de lo habitual 4x4, en lo cual estábamos encasillados, y empezamos a competir en un segmento de volumen. Ajá. Y justamente, bueno, esta sponsorización se alinea mucho más también a productos de volumen, así que como que el objetivo de Nissan es competir en todos los segmentos en Argentina, como lo hacen los grandes mercados del mundo. La visión que tiene la gente de Nissan en este país es muy chiquita en relación a lo que es realmente en los principales mercados, ¿no? Sí, sí. Entonces, es el primer paso, este modelo Tigra, que la verdad se está viendo muy, muy bien, estamos muy contentos. Se ve mucho en la calle, sí, eso. Sí, sí, sí, sí, la verdad que este nivel de calidad que tiene, se fabrica en México. Ajá. Y México es un polo industrial que abastece Estados Unidos y Europa, ¿no? Con lo que implica la calidad de ese tipo de fabricación, ¿no? Sí. Y nosotros, por el acuerdo que tenemos, podemos importar ese auto desde ahí y lograr un nivel muy alto de calidad a un precio Mercosur, ¿no? Y aparte es un auto muy lindo, con ventajas particulares que lo hacen muy diferencial a la competencia directa. Así que, nada, por suerte estamos muy contentos, la vida comercial del auto se está haciendo muy bien. Y a fin de año presentaremos un auto, un sedán de lujo, a competir ahí en el segmento premium. Ajá. Así que bueno, a pasos cortos, firmes, la marca está creciendo de una manera consistente y bueno, y es consecuencia de lo que bueno, volviendo al origen de la entrevista, sí. Consecuencia de esta estrategia de Nissan en la región, ¿no? Darnos el marco para nosotros crecer de manera particular en cada país. Están también, hace poco presentaron una nueva X-Trail, ¿no? O sea... Sí, exactamente, la segunda generación de X-Trail. ¿Y cómo se comunica, por ejemplo, un auto de esas características? Y... Porque realmente es un auto bastante lujoso, con un precio razonable. Mira, es un auto que tiene un concepto, a diferencia de la competencia en ese segmento, muy off-road, ¿sí? Lo que pasa es que está equipado justamente con lo último en tecnología y te diría con equipamiento de niveles superiores en su perfil off-road. Ajá. Entonces, al tener un sistema Nissan All Mode E, que significa de inteligencia, incorpora justo un nivel de equipamiento que hay que trabajarlo en función del concepto aspiracional del auto, ¿no? Hacia el cliente que uno quiere atacar. Sí, sí. En particular Nissan, como está asociado muy muy fuertemente con la actividad off-road, nosotros lo que hemos hecho es presentarlo, por ejemplo, en el Calafate. Ajá. Sí, nos fuimos a un lugar extremo, con hielo, ¿no? Por asociar el glaciar, en este mensaje a la prensa especializada de autos, a hacer una pista bien complicada, bien técnica, en un marco de donde uno le gustaría, como si fuera el cliente, le gustaría llegar con esa camioneta y disfrutar la camioneta en ese contexto. Entonces, todo el mensaje se dirige por esa línea, ¿no? Ubicar un lugar, ubicar el trabajo que uno puede, o el disfrute que puede tener esa camioneta en ese lugar, y bueno, utilizar los medios especializados para que le transmita a los líderes de opinión, a la gente que le gustan los coches, retransmitirlo a su gente. Bárbaro. Ese es el objetivo. Y después, bueno, por supuesto, es poner autos de test drive en cada concesionaria, empezar a llamar a clientes de la versión anterior para que vean la evolución del modelo y, bueno, generar acciones de ese tipo, ¿no? Como decimos, Argentina es un país especial para eso, porque tenemos todos los terrenos, todos los climas en distintos grados, ¿no? Bien extremos hasta livianos, para justamente probarlo donde uno le gustaría, ¿no? Dependiendo ya la persona. Sí. Entonces nosotros lo podemos hacer. Aparte, lo que notábamos hace un tiempo hablando con gente mía, con gente con colegas, sí, era esto de que hay segmentos de la industria automotriz en donde la comunicación es mucho más puntual, mucho más dirigida, donde, si bien, bueno, para hay publicidad de X-Trail en la tele, uno lo puede ver fundamentalmente en canales de deportes, ¿no? Pero que se busca una comunicación mucho más dirigida que la cosa masiva. Sí, por supuesto. Es sorprendente porque hay productos como, por ejemplo, este, en donde seguramente hay un público que lo ve por la calle y dice, capaz que no llego, y es un auto relativamente, no es que sea barato, pero es un auto que, no sé, está en el orden de los 110.000, ¿no? Más o menos. Sí, está en el rango de los $38.000 a los $45.000. Claro. Y sí, lo que pasa es que es un vehículo que por supuesto apunta a un nicho de gente que por ser un vehículo 4x4 se reduce bastante también, sí, ¿no? Sí. El público, pero hay que ir a buscarlo, bueno, a los lugares donde esta gente que lo puede comprar disfruta el momento. Ponen el golf, hay deportes como el golf, como lo náutico. Sí, situaciones en donde se relaciona. Exactamente, el estilo de vida, ¿no? Exacto. Es por ese lado, digamos. Y uno también, quizás los canales deportivos son más vistos, pero también tenemos estrategias sobre lugares de negocios, conferencias. Uh-huh. Hay varios lugares donde uno lo puede, en el campo, por ejemplo. Exacto. Hay varios nichos donde uno atacar y encontrar el cliente de la X-Trail. Pero para unificar el mensaje, la comunicación, las piezas publicitarias o acciones de prensa están asociadas a un solo concepto, que es ese posicionamiento de off-road, ¿no? De la camioneta, si queremos llamarlo macho, del segmento, ¿no? Claro. Por donde compite. Porque las otras, si uno analiza la competencia, apunta más a un stylish, ¿no? Uh-huh. A líneas más fluidas, digamos, a un nivel más liviano del 4x4. No las puedo meter mucho en el bar. El segmento quizás sí, pero por lo menos la comunicación va apuntado hacia otro lado. Sí, sí, y nosotros en particular nos diferenciamos de eso. Sí. Apuntamos a nuestro público y es a una rudeza un poquito mayor. Exacto. Pero porque está complementado con un diseño y un equipamiento, no es solamente una cuestión de imagen. Sí, sí, sí, bárbaro. Bueno, volviendo a lo de la copa, esto arranca hoy y termina en diciembre. Bueno, el 3 de diciembre, si no hay ningún cambio de la organización. Ajá. Y bueno, estamos nosotros con la expectativa, porque la verdad que han clasificado muy buenos equipos. Sí, realmente es interesante. Y bueno, y es una manera muy piola, muy inteligente de poder estar en todos lados, ¿no? Porque, no sé, tenés 30 y pico de equipos, con lo cual vas a, digamos, y estás durante medio año compartiendo la cena de un montón de gente, ¿no? Y claro, mira, nosotros acercamos mucho a los clubes, al ambiente, hace ya 7 años, perdón, que somos sponsors, y estamos muy cerca ya del ambiente del fútbol, ¿no? De la clase dirigente, los jugadores, la organización. Y hacemos negocios en todos lados, ¿no? Ajá. Que es un poco también la beta que tratamos de aprovechar de esta inversión, más allá de del vector de imagen tan fuerte que es Nissan, que hace Nissan a través de la Copa. Y sí, son cinco meses de comunicación muy fuerte en un programa, en un canal que está muy fuerte, ¿no? Sí, sí, en su sí. Programación y en relación al fútbol. Y lo aprovechamos de la mejor manera. Exacto. Bueno, bárbaro, Roberto, te agradecemos muchísimo el contacto, y bueno, vamos a seguir charlando seguro. Dale, Oscar, un gusto, a tus órdenes, cuando quieras, me llamo. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Hablábamos con Roberto Alavés, que es el gerente de comunicación de Nissan Argentina. Hablábamos de que hoy arranca la Copa Nissan, la que era la sudamericana, de acá al 3 de diciembre, 34 equipos, realmente una movida fuerte. Y aprovechamos, y siempre uno habla un poquito de autos porque le gusta, ¿vio?